Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya, en la provincia de Jujuy. Néstor, buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, buenos días. Sí, muchas gracias por el llamado. No, por favor. Néstor, contanos cómo es la situación ahora en Jujuy. Queremos romper este cerco mediático que ahora está muy teñido de lo que tiene que ver con internas y fórmulas presidencialistas, y en el medio lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Sí, bueno, justamente nosotros te aclaramos de que los derechos de los pueblos indígenas no tienen color político. Somos pueblos preexistentes y justamente sí, aquí hoy estamos continuando ya con presentaciones, recursos de amparo, solicitando la nulidad de esta reforma inconstitucional, como así también permanecemos con las diferentes medidas en todas las provincias, pueblos originarios, movimientos gremiales, también sociales, de derechos humanos, o sea, todo el pueblo jujeño está de pie solicitando que realmente el gobernador tome conciencia y realmente escuche al pueblo jujeño, escuche al pueblo argentino, escuche a los organismos internacionales que ya se han expedido y le están solicitando que garantice los estándares que están reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, y que aquí, bueno, en esta reforma está claramente se está violando, y que esta reforma viene a medida del poder económico concentrado para avanzar con el despojo, el saqueo y también, ¿no?, la reducción del derecho de los trabajadores de todo el pueblo jujeño. Sí, se juntaron demasiadas cosas, dijo el otro. Pero, Néstor, una pregunta. Hace 9 años que hay una ley, que es la 26.160, que tiene que ver con la regularización de las tierras de los pueblos originarios. ¿Tenés idea? ¿Nos podés contar a los vecinos lo que pasa en Jujuy con esto? Sí, nosotros en realidad lo que estamos viendo acá es claramente que sabemos que el Estado tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, y justamente es avanzar sobre la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, que se ha sido reconocida a partir de 1994 en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Así también lo reafirma el convenio 169 de la OIT, que Argentina ratifica por ley 24071, un instrumento jurídico internacional de rango constitucional, vinculante y obligatorio para el Estado, y un derecho específico de los pueblos indígenas. Pero bueno, la realidad es que, bueno, Jujuy no está exento de eso, y aquí también sigue esa deuda histórica, 400 comunidades indígenas preexistentes en la provincia de Jujuy, y en donde justamente esta reforma viene a dar el poder a la propiedad privada, como así también a favorecer a estas grandes multinacionales para avanzar con la extracción de los bienes naturales, como ser el litio. En ese sentido, también sabemos que están los minerales, están la explotación maderera, turística, inmobiliaria. Entonces, por todo esto es lo que viene, ¿no? Y aquí en esta nueva reforma es lo que claramente ha quedado expresado, y también sabemos que esta es una prueba de lo que se quiere reflejar a nivel nacional. Exactamente, y tenemos acá algunos recortes de antes, de manifestaciones del actual gobernador Gerardo Morales, hablando del delito de sedición, en este caso de integrante del pueblo mapuche, teniendo en cuenta que tiene una política abiertamente entreguista, ¿no? Sí, totalmente. Está claro, sí, que a lo que está representando el gobernador de la provincia en este sentido, y también cómo está actuando, ¿no? La verdad que nosotros estamos muy preocupados porque el tema de la feroz represión vivida en el sábado pasado en las comunidades originales, que estábamos en Purmamarca, como así también después cuando se marchó pacíficamente a la legislatura, todo el pueblo, ¿no?, marchando pacíficamente, solicitando justamente que se garanticen los derechos en la reforma. La respuesta ha sido en nombre de la paz social, los plomos, la bala de goma, gases lacrimógenos, saqueos por la propia policía en los negocios, como así también quema de autos por la propia policía, infiltrados, también con gomeras, con piedras, sea, ellos mismos han quedado, todas esas pruebas están, son los que han ejercido la violencia y después, bueno, quieren inculpar al pueblo que realmente está, que se está manifestando pacíficamente. Y no solo eso, sino que también, a continuación, lo que todavía persiste es la cacería, ¿no?, que se ha desatado de medida y al estilo de la dictadura, donde están saliendo con vehículos sin patente, de civil y sin orden judicial, a entrar a las casas en búsqueda, ¿no? Tienen la lista de los dirigentes, como así también de las autoridades, de las comunidades, y en ese sentido, bueno, es decir que todavía permanecen 8 personas detenidas injustamente, de las 40, ¿no?, que se han llevado detenidas, que también nosotros pedimos la urgente liberación y el cese, ¿no?, de este mecanismo de meter, ¿no?, presión, miedo, y también responsabilizamos justamente al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, al ministro de Seguridad, Corro, como si también el jefe de policía, porque hoy está en riesgo la vida de muchos hermanos, ninguno estamos exentos, sabemos que estamos en esa lista y que, bueno, tenemos todo ese, ¿no?, todo ese riesgo, pero nosotros somos conscientes que no somos delincuentes, solamente estamos queriendo que se garanticen los derechos que el Estado ya ha reconocido en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. En un montón de lados, en un montón de medios, sobre todo los medios nacionales y hegemónicos, es como que algo que ya pasó. Pero ¿cómo es el clima ahora en Jujuy y donde vivís? Contarle a los vecinos. Sí, bueno, en realidad, como le decía, ¿no?, el tema este de la persecución no cesó, continúa. O sea, sigue la cacería, siguen merodeando los vehículos estos de civil, sin patente, con personal en los vehículos, y bueno, buscando, ¿no?, en los diferentes domicilios, metiendo miedo, donde hay muchas autoridades de las comunidades que están refugiadas porque no quieren salir por este temor a lo que implica, ¿no?, donde entendemos que no hay un Estado de Derecho. Por eso también estamos solicitando la intervención federal en la provincia, que ya también hemos visto la masiva, ¿no?, el respaldo que tenemos, no solamente el pueblo jujeño, el pueblo argentino, se ha expresado en todas las provincias, como así también en la ciudad de Buenos Aires, con masivas movilizaciones, así también se ha expedido ya la Corte Interamericana, la ONU, en donde se están diciendo, ¿no?, que al gobierno, que el camino es convocar a través de un diálogo, pero que nosotros entendemos que ese diálogo tiene que ser sincero y de buena fe, y no lo que está haciendo, ¿no?, porque hoy está metiendo mucha presión, todavía persiste la acción de mala fe, mucha presión a los trabajadores que tienen diferentes organismos, como así también a los comedores, y así también hace firmar actas falsas, todo eso para querer justificar que la gente está apoyando a esta reforma que desconoce, y que así está organizando hoy una marcha, ¿no?, para poner ¿no?, en contra al pueblo, contra el pueblo, pero un pueblo que lo está llevando forzado, amenazado y presionado. Néstor, es muy tremendo lo que nos está contando, porque es una persecución constante, ¿no?, hacia trabajadores, hacia dirigentes, hacia gente que participa, inclusive hasta nos está diciendo de comedores comunitarios, integrantes de pueblos originarios. O sea, es un estado que no hay derecho en Jujuy. Sí, la verdad que por sesión esto no lo habíamos visto, y que realmente ahora el mecanismo que se está implementando se profundiza. Realmente es lamentable, preocupante, porque como decimos, ya se ha expresado el pueblo argentino, se han expresado los organismos, múltiples organismos, y solamente lo que le pedimos a este gobernador es que tiene que hacer eso, es la nulidad y derogación de esta reforma inconstitucional, y que realmente tiene que convocar a los pueblos originarios, como lo contempla el convenio 169 de la OIT, que Argentina ha ratificado por ley 24.071. Y lo que estipula el artículo 6 que debe ser a través de la institución representativa, y ese acto tiene que ser de buena fe, con el objeto de llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento previo, libre e informado, que los intereses que nos afectan, recordando que en la provincia de Jujuy se han reformado 66 artículos y no está limitada la consulta a uno o dos artículos, porque hablan, entre otros artículos, de pueblos originarios, de territorios, de agua, ambiente, cambio climático, tierras privadas, tierras fiscales, educación, la justicia, donde se habla del Superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Público de la Acusación, entre otros tantos, ¿no?, que nosotros entendemos que son intereses que nos afectan y debemos tener una efectiva participación. Sí, todos esos detalles, está bueno que lo diga Néstor, porque esta situación que están viviendo hoy, viernes 23, que continúa todo este amedrentamiento del gobierno de Gerardo Morales para ser denunciado. Hay organismos, como usted decía, internacionales que se expidieron, pero Morales está en sus cuatro, ¿no? Ahí con el respaldo del partido Juntos por el Cambio y el PRO a nivel nacional, que dice que están haciendo bien las cosas, que está haciendo bien las cosas, pero metiéndonos en el territorio, algo tal vez similar que pasa acá con el pueblo mapuche y con el pueblo no mapuche y el extractivismo, ¿no? En este caso es por estos lados Vaca Muerta y todo el yacimiento hidrocarburífero que trae como consecuencia la extracción a través de fracking de los recursos, ¿no? Del gas, el petróleo. Pero en aquella zona con este famoso y que se está dando a conocer este... Uy, se nos ha cortado la comunicación, pero íbamos para ese lado, ¿no? En esto que tiene que ver con el famoso triángulo del litio, ¿no? En esto que imponen los gobiernos, que va a venir mejor, va a estar mejor, va a haber más trabajo, que de hecho... y va a haber más recursos, porque todo va a venir en pos de un futuro mejor, ¿no? Que de hecho la imagen que vende Gerardo Morales es alguien que es pro mano dura de hacer cumplir la ley, pero primero desoye todas las leyes internacionales a las cuales adhiere Argentina y después habla de lo exitoso que es la economía y el desarrollo en Jujuy. Ahora, cuando vemos la cantidad de comedores, las condiciones en que vive mucha gente, no se condice. Y bueno, esto era lo que estábamos hablando ahora con ahí lo con recuperamos, Néstor. Ahí recuperamos la comunicación. Sí. Ahí, Néstor, estábamos hablando de esto, ahí recuperamos. ¿Usted no se escucha bien? Sí, ahora sí. Néstor, estábamos hablando esto, ¿no? Comparando los territorios, las situaciones y cómo el empresariado, a través de la mano de los gobiernos, que encajan perfectamente, realizan esto, ¿no? Prometen mayor trabajo en los lugares, en los territorios, un futuro derrame de bienes, ¿no? Y por estas zonas lo único que se ve es un derrame de petróleo dentro de los territorios o la falta de agua en las nacientes de los ríos y en los cursos de los ríos, ¿no? Allá en Jujuy, con el tema del litio, el extractivismo, que no debe ser el único mineral, obviamente, pero es el que más está en boga, es lo que en estos momentos también preocupa a las comunidades originarias, ¿no? Sí, totalmente. En ese sentido, ya se han expresado las comunidades afectadas directamente. Uy, ahí creo que... ahí va. El agua vale más que el litio, porque el agua es igual a la vida. Si no hay agua, no hay vida. Y es lo que se busca, ¿no? Entendiendo que estas grandes empresas absorben muchísima agua y lo que son las comunidades que están conviviendo desde siempre en esos lugares estratégicos, justamente corren el riesgo, ¿no?, de quedar sin agua. Y eso implica... donde ya no hay vida. Entonces, por eso es la gran preocupación. Y también nosotros decimos que en función de cualquier proyecto, emprendimiento... A ver si lo recuperamos, a ver si lo tenemos por ahí. Néstor, ¿nos escucha? Está... Hola, ahí se fue un segundito la señal. Sí, lo que decía era que nosotros ya hemos dejado expresado que a la avanzada sobre cualquier proyecto como activa, se debe aplicar los protocolos de consulta previa, libre e informada. Tenemos los pueblos originarios en la provincia de Jujuy, como el caso del pueblo Ocloya, el pueblo Colla Salinas, como el Cachiyupi, el pueblo Colla de Cochinoca. Entonces, hay instrumentos de qué manera debe ser esa consulta para avanzar sobre cualquier emprendimiento que nos afecte en los territorios. No, y también esta cuestión paradójica, ¿no? Que el malón de la paz haya sido nuevamente reprimido, ¿no? Sí, eso la verdad que nos preocupa mucho, la violencia que se está implementando, es reprimido las comunidades en una ruta nacional por la policía de la provincia. Creemos que no tendría injerencia, pero bueno, acá igual avanza. Feroz represión y detención y persecución, en donde, bueno, todo fortalece esa unidad plurinacional que estábamos conformando con los originales conjuntamente con los derechos humanos, que decimos. Bien, Néstor, no sé si ahí lo recuperamos, la comunicación está difícil, pero alcanzamos ahí a escucharle lo que tiene que ver con la consulta libre, previa e informada, algo que falta en el territorio de Jujuy y falta en muchos territorios, pero la ha arremetido el gobierno de Morales contra las organizaciones del pueblo, las organizaciones de los pueblos originarios. Néstor, no sé si usted quiere agregar algo más, decirle algo más a la audiencia de la Radio Pocahuyo que lo está escuchando. Sí, solamente esto, no resaltar de que los pueblos originarios no somos delincuentes y que realmente los que garanticen los derechos que ya han estado reconocidos a nivel nacional y también en tratados internacionales, así que entendemos que esta es una lucha de todos por el buen vivir. Bien, Néstor, le agradecemos estos minutos con la radio. Nos volveremos a comunicar en los próximos días para ver cómo sigue la situación y cualquier cosa, los micrófonos de la radio están abiertos. Acá también están escuchando y nos hacen saber a través de medios acá de la radio que también del pueblo originario mapuche hacen llegar, en este caso, el saludo al pueblo Cloya a través suyo por la fortaleza y también por estos días que están viviendo. Así que le mandamos un gran abrazo. Ahí se nos volvió a cortar la comunicación, pero es esto, ¿no? Hermanarnos entre pueblos y ver que el laboratorio Jujuy parece ser que es el modelo que quieren seguir algunos en este país y en algunos distritos, cuando el negocio puede más que el buen vivir, como decía don Néstor. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.